que las cantamos aquí. Despierta, mi despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Todo el mundo baila, y el que no baila es un aburrido. Amor, te voy a comprar un trencito para viajar y en nuestra luna de miel. Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. ¿Dónde vas? ¿Con mi mira? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con matón de mamila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con mi mira? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con matón de mamila? ¿Dónde vas? Baila la rumba y la guaracha, pero dime cosa buena, ¿dónde vas? Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Qué cosita linda, mamá. Mirita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneito, qué cosa tú me dirás. Ay, qué rica cumbia, mamá. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por el valle, buscando su amor. Sube a la montaña, lleno de dolor. Como águila herida, su nido dejó. Por la compañera que alguien le robó. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Esperando una carta, pasan las horas. Esperando una carta, estás tan sola. Esperando una carta, pasan las horas. Esperando una carta, estás tan sola. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se entrega. Qué tontería, diciendo que no te quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres. Qué tontería, amor, diciendo que no eres mía, cuando tú me aseguraste que sin mi amor tú te morirías. Qué tontería, diciendo que no te quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres. ¡Ay, qué rica! La cumbia y ella también. Ya no le gusta la colora, a la morenita soledad, abraza con la pollera verde bien apuntada. Ya no le gusta